la vida. Sin dejar tu palomar, hoy estás arrepentida, abandonaste tu hogar. Si llega la mala suerte, no te van a perdonar. Eres joven y bonita, pensaste voy a triunfar. Quisiera cambiar mi vida, no te quisiste humillar. Y ahora no tienes salida, no te dejarán volar. Y ahora llora paloma, llora, llora paloma, llora, llora paloma, llora, y no dejes de llorar. Y ahora llora paloma, llora, llora paloma, llora, llora paloma, llora, y no dejes de llorar. Elegiste tu castigo, dejando tu palomar. Ya tienes tu merecido, tu corazón notará que ya no tienes la culpa, tu destino llegará. No podrás tener amigos si le dices la verdad. Pues si dejaste tu nido, algún día volverás. Porque el que paga otro rompe, mañana otro romperá. Y ahora llora paloma, llora, llora paloma, llora, llora paloma, llora, y no dejes de llorar. Y ahora llora paloma, llora, llora paloma, llora, llora paloma, llora, y no dejes de llorar. Para los amigos Pelado de Vía, sí, y Paulo de Vía, no tomé.